Muy bien, con mucho gusto vamos a conversar ahora con el ex edil, el diputado suplente, dirigente del Partido Colorado, Edgardo Quequín, que muy amablemente atiende la invitación de la tribu, porque queremos conversar con Edgardo sobre su decisión que ha formalizado en las últimas horas, ha resuelto renunciar al Comité Ejecutivo del Partido Colorado. La pregunta tiene que ver naturalmente sobre por qué Edgardo llegaste a esta situación. Y hacemos la salvedad, no renunciaste al partido, ¿no? O sea, tu condición de colorado y vallista sigue siendo la de siempre. Bienvenido, una vez más. Bueno, buenos días, Eduardo, Silvia, toda la audiencia de la tribu, y bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hemos estado en otras oportunidades, si bien hace tiempo que no estamos, pero bueno, así que muy contento de estar acá, que se Muchas hayan gracias. acordado mío. Sí, como tú decís, más allá de la nota, está claro, ¿no? O sea, yo por diferentes motivos, de diferentes acciones de dirigentes dentro del partido, tomé esta decisión. Pero no renuncié al partido, ¿no? Para mí el partido me ha dado mucho y tengo mucho sentimiento como colorado, vengo de cuna colorada y sinceramente tomé esta decisión justamente por eso, ¿no? Defendiendo la ideología vallista, a Pepe Valle no lo conocí, obviamente, ¿no? Porque soy de otras generaciones, pero sí a Jorge Valle y para mí la palabra vallismo es con mayúscula y el partido para mí se diría que no es que sea fanático, pero es como un sentimiento. Y la política la hago en consecuencia, con errores y aciertos. Así que, nada, Eduardo, tomé esa decisión. ¿Querés Puede ser contarnos cuál es? Ajá. compartida o no, pero estoy Difícil. feliz. Estoy feliz de haberlo Pero hecho, fue difícil. pero estoy triste de. Sinceramente, me costó porque tengo más de 30 años en el partido y siempre he aportado lo mejor de mí, como decía anteriormente, ¿verdad? Con errores y aciertos, pero siempre pensando en el vallismo, en la gente y los más necesitados y en la humildad, porque eso lo dicen todos. Y también dicen que son gente de partido, y también dicen que es por Paysandú, y también dicen tantas cosas. Y yo he venido acá y digo, eso es políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es hipocresía. Y en política no vale todo. Entonces, reunimos todo eso y estoy muy apenado, la verdad lo digo. Me ha llevado hasta las lágrimas. Sí, ¿cuáles son las decisiones que te han provocado esta situación, Edgardo, concretamente? Y son varias, pero se han sumado. Y más allá de lo que hablamos fuera de micrófono, yo creo que en estos 2 meses, para ser más específico, cuando empezó este periodo justamente que terminamos la departamental y terminamos la nacional, lo cual yo me alineé con Pedro Verdaguer y con la lista 10 y soy diputado suplente, perdón, después empezamos a pensar en la departamental. Ya en los primeros días de enero ya nos juntamos todos los dirigentes, los diputados actuantes, los candidatos a diputados, los convencionales, los dirigentes alcalde, todo aquel colorado vinculado que tiene de una forma u otra alguna relación al departamento y al partido, el Comité Ejecutivo Departamental. Entonces ahí empezamos a trabajar todo esto. Cuando se tomó la decisión que el partido iba a participar con sus propios candidatos, lo cual hoy todo el mundo ya sabe, que es David Helguera y Gino Belvedere, nosotros nos impulsa ese fervor, ese ánimo de ayudar y del lado que esté, hacer nuestro trabajo. Por más que todo el mundo sabe en el departamento que el partido no tiene chance de llegar a la intendencia, pero tampoco teníamos chance hace 5 años y tampoco teníamos chance hace 10 años cuando yo fui edil. Hicimos todo el trabajo y nosotros, quien está hablando, fue el más votado y llevó 4.700 votos a la Junta, que no eran míos, por supuesto, pero yo gané la interna con 10 listas y fue un orgullo representar al partido y fue un orgullo ser edil durante 5 años. De vuelta con errores y aciertos, pero defender al partido hay que defenderlo con la camiseta puesta, hay que defenderlo en las buenas y en las malas, hay que defenderlo siempre, desde la primera hora del día cuando uno amanece hasta la última hora de la noche. Y yo voy por ahí. Y entonces lo que Voy te ha por ese dolido, camino. que son los acuerdos de Berri y de Molinelli con Olivera y el acuerdo de Carlucho con Larrañaga. Y sí, varias, entre ellos y muchas otras cosas, pero básicamente fueron las cosas que se detonaron. Ahora, pero Eduardo, ustedes no trabajan en coalición. O sea, ¿no sería tan novedoso capaz esos acuerdos? Pero a ver, Eduardo, pero a ver, de vuelta, cuando se tomó esta decisión de ir con candidatos propios, porque el partido Ah, está podía bien. tomar dos Claro. decisiones más, ¿verdad? Claro. Una, la coalición en noviembre, que Olivera dijo que no quería y no necesitaba. ¿Coalición republicana en el Esa, departamento o claro. no? No, La porque negó tenía él. votos sobrados, supuestamente, y no nos precisaba. Eso dijo Olivera, nos dijo en la cara a nosotros. O sea, no faltando respeto, pero se sentía como que era el número uno en el departamento. Bueno, fueron pasando los días, llegó la elección de diciembre y ya no se sintió tan cómodo, porque lo que todos pensábamos y esperábamos, Olivera en el departamento y la coalición a nivel nacional, el pescado no se vende después que se pescó, o no se puede vender la piel del oso, ¿sí? Porque la verdad era esa, si bien era parejo a nivel nacional, pero todos estaban esperanzados que el próximo presidente no iba a ser Orsi. Bueno, acá en el Paysandú pasó exactamente igual, coalición no. Ganamos sobrado, dijo el Partido Nacional en una reunión que tuvimos. Bueno, perfecto. Ahora, después, cuando pasa eso, en enero quieren coalición. No, no. A ver, eso de hoy no. Y hoy sí, me usás o me necesitas, conmigo no camina. Pero entendieron algunos dirigentes, a lo que tú me preguntas, Eduardo, que era bueno para el partido igual hacer algunos acuerdos. Acuerdo a nivel departamental, con dirigentes y por la ventana, ¿no? Pero fueron Personales, acuerdos no de partido, sí, claro. fueron acuerdos personales, cuando Claro. el partido resolvía otra Es que cosa. ya lo había resuelto. O sea, no hubo coalición en noviembre, no hay coalición en departamento ni en enero ni en febrero. O sea, el partido tomó una decisión. Porque Olivera no quiso, porque el Partido Nacional no necesitaba. Ahora, después se decidió, ¿qué hacemos? ¿Participamos en campaña? Porque también hubo esa posibilidad de no hacer el esfuerzo los que querían ser candidato a intendente, porque es entrar a la cancha perdiendo 2-0. Todos lo sabemos. Acá es o el Frente Amplio o el Partido Nacional. El Partido Colorado tiene chance, pero de vuelta a lo que decía al principio. No teníamos chance hace 15 años. Y Berri fue candidato, y yo fui candidato a edil y llegué a la Junta. No, Entonces, ¿se entiende? y al haber dos candidatos por el Partido Colorado, y Sí. esto, perdón, ¿no? Y estas otras personas, elegir apoyar a los blancos, está Sí, ¿y fulero. en qué condición deja justamente a David y al A Gino esta Gino. situación, según tu criterio, Edgardo? Y es una falta de respeto al partido primero, y a su vez A a ellos. ellos mismos. Es más. El diputado Moreno Carlucho actual, estaba con ellos. el diputado anterior, Juan Carlos Moreno, lo propuso a Gino Belvedere y dijo que le iba a dar el respaldo y que iba a tener el apoyo. Y le preguntamos directamente, se le preguntó, Eso fue ahora se en corre un enero. rumor, claro, ahora. Se corre un rumor que vas a participar o que vas a apoyar a un candidato al Partido Porque el rumor Nacional. estaba ya instalado. Claro, a ver, De los dos lados venía, del Frente sí, Amplio y del sí. Partido Por Nacional. supuesto que sí. A ver, uno cuando toma una decisión ya la viene tomando hace 2 o 3 meses anterior, ¿no? O sea, a ver, Silvia, tú estás trabajando acá en la tribu. Mañana te ofrecen otro medio. Al otro día te vas a No lo cambiar. cuentes, que quien que estoy No, mandando no, a bueno, hacer pero las eso, cosas, no me queme, no me queme. eso por lo que hablamos fuera de micrófono. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Lo venís pensando, lo venís Sí. diciendo, y seguramente que si pones en contexto todo, lo económico, lo social, los amigos, la audiencia, la plata. Ahí está. Eso es lo que detona. Porque eso es lo que detona. Estos acuerdos que hicieron los dirigentes, lo hicieron por plata y para beneficio propio. Y yo se los digo y se molestan conmigo. Cuando dicen que es por Paysandú, cuando dicen que es por el partido y dejan los candidatos netos del partido, lo dejan suelto. ¿Me O están sea, vos jodiendo? le preguntaste a Carlucho abiertamente Antes. a los ojos si era cierto lo que se estaba No, yo hablando. particularmente, pero se le preguntó en esa Ah, en esa reunión y lo reunión. negó. Dice, no, me tildan que me voy con los blancos y también me tildan que me voy con el frente. Sí. Eso es hipocresía. Él descartó eso. Por supuesto. Y no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de hace un mes atrás. ¿Y en el caso Entonces, de Berri y de Molinelli? y el acuerdo de Berri, bueno, fue antes. y yo creo que fue antes de fin de año, Ya sí. venía. Y ya venía, pero Berri se desmarcó, aparentemente no tenía nada que ver. Si bien esa reunión fue entre Berri y Molinelli, y bueno, Molinelli se hizo cargo, pero obviamente que son decisiones que se tomaron antes de fin de año. Y se negó y se negó y se negó y se negó, pero. Y bueno, ahí tenés dos, tenés tres, tenés a Andrés Klein, secretario hoy de Nancy Núñez, que no tengo nada contra uno, contra otro, pero me parece que hay un camino para hacer las cosas. Y hay un ejecutivo departamental que se tiene que ir a plantear las cosas. Y se tienen que ir a decir las cosas de frente entre los colorados y no mentirnos. Sí, me voy para tal partido, para el Frente Amplio, para el Partido Nacional, voy a apoyar a tal candidato, se tiene que decir. Se debería haber renunciado al partido o renunciar al ejecutivo departamental, ¿sí? Y dar el apoyo al candidato que yo entienda conveniente. Ahora, yo no parece que hablara en inglés o que fuera chino porque nadie me entiende. Y no me entendieron cuando yo lo planteé. ¿No te entienden o no te quieren entender? Y bueno, no ¿O sé, no te dan Eduardo. bolilla, digamos, porque... Eduardo, tú, no sé, yo qué sé, está bien, no sé. Yo he sido, por decirte algo, lo he venido diciendo ya días, soy como la oveja negra dentro del partido, porque soy por acá. Y no soy hipócrita. Y digo lo que pienso. Y en política he logrado muy poco. ¿Por qué? Porque siempre he vivido lo mío, porque viví de 40 años en mi trabajo y aporté 30 y pico de años en la campaña del Partido Colorado. Pero las cosas las digo, ¿sabe por qué? Porque no tengo muertos en el ropero. Entonces, eso en política no sirve. Lo que tú me preguntás, me parece que está contestado. Hay que reconocer que cada vez que has participado, cuando vos eras edil y venías Sí. a la tribu, todos los ediles de los demás partidos, o varios por lo menos, siempre nos escribían y nos decían que valoraban Sí. tu desempeño en la Junta, porque cuando vos pensabas que era distinto, bueno, perdón, ¿no? Pero tengo que decir, Elguera votó muy afín a Olivera todo el periodo. Pero vos en el momento que decías, no, esto no es ahí, y estaba solo o con dos o con tres, o votabas con el Frente Amplio, votabas. Sí, y Porque, lo decía porque con elementos y argumentos. ¿Se entiende? Y yo creo que eso marcó la línea. De hecho, sigo diciendo lo mismo. Me han llamado, después de la nota, en el día de hoy, me ha llamado gente del Frente Amplio y del Partido Nacional. ¿Y por qué te fuiste del o sea, se malinterpretó también la No, del nota, ¿no? Ejecutivo, está claro que fuiste Exacto. del Ejecutivo, no del Pero como que partido. no, No del como partido. que miran eso y que te dicen, Claro. te fuiste del partido. No, No, no no, me no, fui del no. partido. Me fui porque me entiendo que con esta actitud de dirigentes y de gente actuando dentro del partido, yo no me siento O sea, identificado. la gente que se va del partido, que en la vida de los hechos hace acuerdo con gente de otro partido, es la que conduce el partido. Vos decís, en ese ámbito yo no quiero nada, no Y quiero estar con esta claro, por gente. supuesto, porque, a ver, o sea, y entonces, es más, hay una polémica en todos los departamentos, Sí, como sí, sí, hablamos hoy. sí. Hay un diputado que va a plantear ahora, el sábado 15, en el Ejecutivo Nacional de la Casa de Partido en Montevideo, lo que yo estoy diciendo. Porque, ¿cómo se entiende que vayan a hacer campaña Porque por el ¿por qué no Partido hicieron Nacional? coalición y listo? Exacto. Bueno, pero en el caso de Y acá fue después porque venimos Olivera y no después quiso. volvemos al Partido Colorado y seguimos siendo ballistas. Cuando No, salimos hoy y ocupando cargos, ¿no? Por el agitar al partido. Partido Nacional para que gane. No, no, a mí Ahora. no me interesa el Partido Nacional. A mí me interesa la persona que haga bien las cosas por el departamento. Está bien, perfecto. Yo no digo que Olivera la haya hecho mal. Pero yo no me puedo abrazar con él hoy teniendo candidatos dentro del partido. Eso, ¿qué espera vos? A ver, ¿es tan difícil de entender? ¿Qué se le puede pedir o exigir o qué se puede esperar de Belvedere y de Liguera en este contexto? ¿Cómo lo ves? ¿Has hablado con ellos? ¿Cómo lo ves anímicamente? Porque no es changa salir a Están hacer más solos campaña, que el uno. ¿no? En este Y contexto. están con mucha rebeldía, con mucha bronca, ¿no? Imagínate. Yo estoy triste. Ellos traicionados. Exacto, traicionados por los propios sectores de ellos, ¿no? Porque quedé claro, en el caso de David Elguera no tanto, ¿no? Porque la lista 10, Berre que lo va a respaldar, nosotros todos que nos nacimos, pero, a ver, Ciro Belvedere quedó más solo que el uno. El candidato de él se fue y le mintió en la cara. Dijo que lo iba a respaldar cuando hoy se va a respaldar a Larrañaga Vidal. Y no digo, no tengo nada contra Larrañaga porque lo quiero como un hijo, ¿no? Que quede claro, ¿no? De hecho, estamos hablando con él y le deseo lo mejor. Es Sí, sí, más, sí, me sí. gustaría que fuera intendente de Paysandú. Pero son dos cosas totalmente diferentes. No es acá, no es contra un dirigente. No, no, no Son está acciones dentro de mi claro. propio partido con los dirigentes de mi partido. Yo estoy molesto con los míos. No estoy porque los otros me han invitado. A mí también me invitaron. ¿Sí? A mí también me Del Frente invitaron. y del Partido Cuando en Nacional. octubre, noviembre, yo no sabía si seguía en política porque Pedro no salía, porque yo el esfuerzo lo hice por Pedro, que quede claro, porque es un amigo, por Daverri. A mí la gente me conoció en Paysandú cuando yo fui edil, hace 20 años atrás. ¿Se entiende? Entonces yo soy un agradecido de la política. El que me dio la posibilidad, más allá de que yo hice mi trabajo y mi esfuerzo, fue Bordaberry. Y lo esperé, y lo esperé, y lo esperé, y que no, que sí, que salgo, que no salgo, no salió, ¿sí? Entonces, después, a lo último, un acuerdo, una decisión partidaria que lo autorizó a que el partido del Ejecutivo Nacional y le dio respaldo que saliera, no hiciera la interna, que saliera solo a candidato a senador, yo me alineé con Bordaberry. Por eso hice el esfuerzo para que fuera senador. ¿Se entiende? Ahora, son acciones que uno toma y decisiones que uno toma. Ahora, uno no puede jugar para los dos lados. De vuelta. Y si no hubiera candidato legítimo, lo que tú me preguntás de Belvedere y Helguera, y algún dirigente quiere apoyar al Partido Nacional porque quiere que no gane el frente, ¿eh? Bueno, es Claro. legítimo. Pero me parece que esto no es loable, no es honorable. Es una traición al partido y a los propios compañeros que van a hacer el esfuerzo. ¿Qué devoluciones o qué repercusiones has tenido del votante colorado, del barrio, del pueblo, del interior? O sea, el votante que por ahí se manifiesta o ni se manifiesta porque se siente disminuido, porque son pocos, no sé qué, por ahí, ¿no? O elige este, ¿no? ¿Qué emoción, digamos, está viviendo el No sé, Colorado con San respecto a mi Lucero? decisión, esto es reciente, lo Sí, de está hoy, no bien, pero sé. ¿y ahora en el contexto? No lo entiendo, no lo sé mucho, pero sí sé conversaciones Eso. del almacén, del Sí. vecino, todo hasta accionar, y me preguntan, ¿qué pasa dentro del partido? Claro. Y yo no sé qué decirle. El colorado que se siente Pero realmente claro, pero sí, claro. colorado. Pero por supuesto, porque el que está colorado no es colorado de hoy ni por Bordaberry ni por Sanguinetti, es colorado porque ya era ballista, mi abuela era ballista, mi madre, de Claro, vuelta, yo fui de a cuna ese ballista, colorado, así digamos. que, a ver, y lo he dicho acá en otros programas, yo tuve la suerte de vivir con un partido colorado a nivel nacional con un 60%. Cuando estaba Sanguinetti, cuando Beblis era intendente y teníamos diputado. Y era lindo, pero después me tocó la otra, cuando el partido estaba en el 4%, años atrás, antes que saliera Bordaberry. Y yo seguí con la frente en alto, porque para mí el vallismo y el partido está por encima de todos los otros partidos, con el mayor del respeto a los demás. Pero no podemos acomodar el cuerpo cuando nos va bien o tenemos chance a ganar. O a ser diputado, ser edil, ser del partido, y cuando no tenemos chance nos vamos para el que tiene chance de ganar. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? Pero hay muchos que no me entienden, pero no me entiende dentro de mi partido. Entonces yo me parece que no tengo más nada que hacer. A ver, no sé si he sido claro, Sí, pero sí. yo me digo, parece que de vuelta, parece que no hablara el idioma español. No me ¿Apoyarías a entienden. Helguera, Edgardo, o ¿Eh? no? ¿Apoyarías a Helguera en mayo? Yo ahora me voy a tomar uno. Renuncié al Ejecutivo y obviamente que lo apoyaría Helguera o lo apoyaría Belvedere o si me dan las listas le voy a dar una mano porque están dentro del partido, pero ya no de la misma forma, ya no de la misma forma porque yo de vuelta entiendo que deberíamos ir todos ahí, por más que fueran esos dos candidatos del interior, pero Moreno debería seguir siendo y apoyando lo que dijo, sostener la palabra de lo que dijo, como Berri que supuestamente va a apoyar a Helguera y va a ser, y yo voy a apoyar y tendría que haber apoyado de todos. Agropelados Ahora, con esos candidatos. Y después, si vamos a sacar un edil o dos edil o lo que sea, la ciudadanía debería laudar. que se vaya Moreno a votar en el Partido Nacional con Sí. Larrañaga Vidal, ¿implicaría un éxodo de Colorados al Partido Nacional o Molinelli? O sea, ¿son referentes que tienen tanto peso, tanta convocatoria y tanta capacidad de movilización? Bueno, yo no, sin ofender, porque esto Claro, porque no es contra la Molinelli. persona, que quede No, no, claro, no. Y ¿no? hay momentos, porque nadie le niega a Molinelli el peso que tuvo en su momento, pero Claro. como todo, la cosa va cambiando. Y por supuesto, y yo creo que ese balance yo no te lo puedo decir, debería, la ciudadanía tendría que hacer su propio balance, pero me parece que tiene todo un proceso. Y de vuelta, cuando Molinelli dice que se va por Paysandú, yo respeto lo que él dice, pero no lo comparto para nada. Para mí es una hipocresía total. ¿De qué me está hablando? Pero bueno. Es respetable, lo mismo de Moreno. Moreno tuve a punto de ser diputado, vino acá, venía acá y decía que iba a ser el nuevo diputado y que nos ganaba a nosotros 3-1. Usted está en la grabación y ahí, ¿no? Bueno, a mí me molestó porque dijo los viejos de siempre. Bueno, yo soy viejo, yo soy eso de lo que le ganamos. Entonces es una falta de respeto dentro de los propios compañeros del Partido Colorado. Y yo he sido respetuoso, no solo dentro del partido, en la política. Tengo amigos en el Frente Amplio. Y tengo amigos en el Partido Nacional. Y lo digo mirándote a los ojos, se lo digo. Porque no soy hipócrita. Tengo diferencia ideológica en el Frente Amplio, abismales. Pero tengo amigos. Y los respeto como respeto al de Partido Nacional, como respeto al de Partido Colorado. Porque la política es eso. A mí me enseñaron eso. A mí me enseñaron compromiso, responsabilidad y agradecimiento. Y vamos por acá, en las buenas y en las malas. Entonces, a mí no me vengan a decir todas esas pavadas, ¿sí? Que por Paysandú, ¿sí? Que porque Paysandú le viene bien y quiero que le vaya mejor, ¿sí? No, no es así. Pero la gente tendrá que valorar eso, tendrá que votar al que entienda conveniente. Y no te la puedo responder la pregunta, Eduardo, porque la verdad que... A nosotros nos conmueve mucho verte tan emocionado, vemos lágrimas en tus ojos, lo hemos visto durante toda la nota, es muy fuerte, nos toca porque está clarísimo que hablas desde la Yo soy honestidad. así, la Sí, gente me conoce, soy así. sí. Soy así. Y conozco todas las malas palabras, pero nunca usé ninguna. Que quede claro, no tengo enemigos. No tengo enemigos dentro de la política. Hay muchos que se enojan conmigo. Pero ¿sabe por qué? Se enoja porque las verdades molestan y duelen. Y yo soy como soy. No tengo, Bueno, no, no, no, no. Soy una persona sencilla, un vecino más, pero no soy hipócrita. para que quede claro, Edgardo es colorado, sigue siendo colorado, seguramente milite por algún candidato colorado para mayo, aunque sea en el barrio, aunque sea repartiendo listas en la Sí, tengo vueltita, amistad con los dos, pero tengo ahí amistad va. con el Chino Belvedere, con Elguera. ¿Entendés también lo que deben de estar pensando ellos y Y pasando, sintiendo. sintiendo Y ellos? Porque... tienen que hacer el esfuerzo, tienen que poner plata sin saber lo que van a cosechar, porque todo responsabilidad y todo de cada uno de sí mismo. Entonces, a ver, pero yo no, sinceramente no entiendo qué pasó por la cabeza de Molinelli, por la cabeza de Moreno, por la cabeza de Andrés Klein, por la cabeza de todos esos dirigentes que hoy vieron que no era posible y de vuelta. Inventan frases, inventan gestos, inventan cosas para decir voy a apoyar a Paysandú, un partido, a un candidato del Partido Nacional. Están viendo su charquito. Edgardo, Y bueno. han pasado 5 años o seis de aquel agosto del 16, no, del 15, no, del 20, de aquel agosto del 20, Sí. donde votaste en contra del fideicomiso. Sí. Pablo Bentos, Jorge Genú, Carlitos Sí. Pepe La Borda, Ilia. ¿no? Valparda, No, Valparda, Carlos Valparda. Valparda. El Pepe Illia y Sí. Edgardo Quequín. Y Cinco hoy estoy votos más en. convencido, Ajá. pero en ese momento fui criticado y me criticaron mal y dijeron, ¿estás en contra de las obras de Paysandú? No, no ¿No estoy te en arrepentís de contra. aquel voto en Y contra? bueno, pero y soy así, con ¿Sentís que errores, tuviste acierto, razón, pero que lo los hechos te razoné. mostraron que tenías razón? Pero 2 más 2. ¿Cómo voy a votar un cheque? Yo voy a decir lo mismo que dije en su momento en sala usando una media hora previa. Y lo digo hoy de vuelta para que... No se puede votar un cheque en blanco porque yo no sé lo que se va a hacer. Y yo no estoy en contra de las obras ni Paysandú. Y no digo que este intendente ha hecho ciertas obras, pero algunas de ellas no estoy de acuerdo. Al interior el fideicomiso no llegó. Belvedere lo vive permanentemente denunciando. Yo no estoy de acuerdo con tener tantas avenidas y la desocupación y el trabajo no llega. Entonces, cayó mal, pero hoy estoy convencido que tomé la decisión acorde a mis principios. Por Paysandú, pero vamos a abrir el abanico para toda la sociedad, no apuntar a las cuatro avenidas. Se ha mejorado mucho, sí, por supuesto. Yo se lo digo. Si me dice, usted me pregunta, ¿cómo ve Paysandú? Bueno, de 10 te doy 6 puntos, pero hay cosas que me parece que se podía haber apuntado para otro lado y haber mejorado esas cosas que no se mejoran. Hoy yo los escuché hablar, se me va el tiempo muy Sí. rápidamente, de la descentralización. Sí. A nivel nacional, el departamental, de Frente Amplio se equivocó. Usted lo dice, usted, no, no, usted tiene la capacidad de ser objetivo. El Partido Nacional también tuvo un gobierno de coalición y un gobierno departamental blanco. ¿Solucionó todos los temas? No lo solucionó. Hoy habló una señora, una vecina, De el Constanza. problema de que Guayá, Constancia. de Constancia. Yo fui a edil y fui a ver eso, y se pasa la pelota entre Mevir, entre el ministerio, entre la intendencia, y nadie y solución. No le da solución a la gente. Bueno, eso a mí me molesta, me entristece. Yo salí a pelear con los caballos, hasta ahora está el tema de los caballos, que el ministerio, que la cotriba, que no sé qué, que la intendencia. Este intendente dijo hace unos meses atrás, el año pasado, yo lo voy a solucionar. Sí. Se los fue. Caballos siguen sueltos. Bueno, entonces, Edgardo, vamos arriba. Te agradecemos muchas mucho. Gracias. Siempre de Ballista y de Peñarol, ¿no? No, de Nacional. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo? Porque, ¿cómo es la cosa? Bueno, porque ¿cómo? Nosotros, bueno, pero... nosotros teníamos el dato de que el Ballista era colorado. Sí, no, eso sí, tradicionalmente. Yo soy de sí, Peñarol. ¿No? Tradicionalmente sí, Ballista, pero bueno. Yo soy de Peñarol. Y Ballista, decilo, no decilo. Vos, por eso soy esos Ballistas medio raros. Soy la oveja negra. Gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes. Como siempre, un saludo a la audiencia y es un gusto hablar con ustedes. Y hasta que ustedes quieran o hasta que Dios quiera. Muy amable. Gracias.